Esta mañana me levanté para tomar una caña. Me desperté y salté de la cama afuera y me di cuenta que era el sombrero que tenía en la cabeza de la noche anterior con el tejido que tenía la luz en la cabeza. De vez en cuando me desperté así y me di cuenta que no sabía pues, y tenía que tomar una cerveza. Esa cerveza me despertó más que nunca y sabía que iba de sitio a sitio contento con una sombra durante el día. Durante el día había mucho día. El día me llevaba a una estación que se llamaba Chufan. Ese Chufan me llevaba a un sitio que se llamaba Alifan. Alifan me llevaba a Alifan y de repente entré con una gallina. Esa gallina me dejó a la vuelta y de repente me dio la vuelta.